Estás escuchando La Luna y Compañía. Y ahora sí, ya dentro de lo que es la segunda hora del programa, vamos a cerrar este resumen sonoro que hemos realizado, hemos podido escuchar a lo largo de estos primeros 60 minutos y lo vamos a concluir con el relato ganador, pues prácticamente todo lo que se vivió en Berceo el pasado 23 de abril, día del libro, en la quinta gala Berceo lee a Gonzalo. El relato ganador, ya habéis escuchado precisamente al protagonista dar las gracias, tiene su mérito, no es español, bueno, nacido en Rumanía, concretamente creo recordar que eran los Cárpatos, tiene muchísimo mérito pues escribir como ha escrito y ganar este primer premio tan merecido. Así que un poco descompensado por el viento, tuvimos que cambiar de microfonía precisamente porque el que teníamos el micrófono de diadema, que es el más cómodo de utilizar, pues el viento hacía que no sonara tan bien como debiera y al final tuvimos que cambiar de micro, pero bueno, yo creo que se escucha bastante bien ese relato y de todos modos no os preocupéis porque la versión que hay de estudio dentro de un par de programas o tres la pondremos aquí para que escuchéis un poco las diferencias y posiblemente así se escuche mucho más nítido el relato, pero yo creo que es muy importante porque se hizo en directo delante del ganador y yo creo que es menester cerrar este resumen precisamente con el cierre de la gala que fue la lectura de esa historia de trenes que espero y deseo os guste. Más quieras, no te vayas de aquí. Cuando empezó a construirse la línea del AVE, yo tenía 8 años. Las máquinas aparecieron al otro lado del barranco que se abre a los pies del pueblo, cuyo caserío desciende por una de sus cuestas. Primero abrieron un camino desde la carretera y después aplanaron la superficie a una cota cercana a la cima. Así, en la otra ladera, a la altura de las casas más altas del pueblo, se extendió una pista que cortaba en dos la pendiente, hasta detenerse frente a una enorme peña. La ruta parecía no llevar a ninguna parte. Algunos abuelos bromeaban con que los ingenieros se habían equivocado de lugar, pero un día la peña fue perforada por una gran máquina que venía abriendo un túnel desde el otro lado. Supimos qué pasaría cuando vimos a los trabajadores congregados ante la roca, contemplándola en silencio, como si la estuvieran adorando. Al asomar la punta de ese taladro que rotaba, formando una espiral hipnótica, estallaron en un aplauso extático, mientras el pueblo callaba, como si fuera el público de una tragedia. Hasta entonces, las obras no habían despertado especial interés entre unas gentes que habían decidido no verlas, pero la apertura de ese túnel lo cambió todo. De pronto, las calles que bajaban por la ladera se convirtieron en la platea de un teatro griego, dando forma a una suerte de epidauro ibérico. Acto tras acto, escena a escena, los espectadores presenciamos cómo en el escenario se iban instalando las traviesas de una vía y de otra, y los carriles de una vía y de otra, hasta llegar a la catenaria, cuyos cables fueron extendidos con diligencia por unos operarios a quienes jamás pudimos escrutar de cerca. La cuarta pared no llegó a romperse, porque nuestro pueblo no tenía tienda, ni restaurante, ni bar, ni nada que pudiera despertar el interés de los obreros. Quienes dormían en la capital de la comarca llegaban por la mañana y volvían cada día al terminar su trabajo, sin casi percatarse de que nosotros también estábamos allí. Aquella distancia solo incrementaba mi arrobamiento infantil. Yo era uno de los dos niños del pueblo y el único que no miraba las obras con pavor. Mi juventud no era tanta como para impedirme reconocer la consternación de los adultos, pero sí que gravitaba alguna vez hacia ella, lo hacía solo por deferencia y no por obra de un sentimiento auténtico. La tecnología me fascinaba y ver con mis propios ojos esas proezas de la ingeniería civil era para mí un absoluto privilegio. Así, con la escritura propia de quien aún está aprendiendo a dominarla, llevaba un pequeño diario en el que documentaba el avance de las obras. Mi curiosidad no contaba con la aprobación de mis padres, por lo que cuando me faltaban los conceptos para describir lo que contemplaba, preguntarle a ellos no era una opción, y debía embarcarme en unos ingenuos intentos de dibujo. Los primeros trenes en recorrer la vía fueron las bateadoras, dedicadas a comprimir las piedras de balasto para sentar el firme de la vía. Por supuesto, entonces no sabía nada de aquello y me había obligado a trazar unas formas que luego enseñaría a Juanito, el otro niño del pueblo, buscando cotejar mi esbozo con él. Sin embargo, su ayuda era poca, pues las más de las veces me señalaba con el dedo diciendo «¡Tonto, tonto!» y después repetía esas palabras mientras corría en dirección contraria a mí, que le veía huir con una mezcla de condescendencia y confusión. A Juanito no le suscitaban interés los operarios, ni las grúas, ni las promesas de ver volar flamantes trenes de la última, ultimísima generación. En cambio, le gustaba pasar el tiempo libre en el tractor de sus padres, arando la tierra y aprendiendo técnicas agrícolas, cosas que apenas me llamaban la atención, salvo para considerarlas anticuadas, intrascendentes y superfluas. Hasta las vetustas locomotoras que empezaron a transitar las vías tras el paso de las bateadoras, remolcando trenes de obra hacia tramos de la línea que aún carecía de vías, me atraían más que los programas y las pantallas del tractor nuevo de los padres de Juan. Para mí, el pueblo era el pasado y aquella vía, el futuro. Una tarde de octubre, cuando la quietud había vuelto al pueblo tras la marcha de los veraneantes y se oía solo el silencio, una racha de viento que soplaba desde el otro lado del barranco trajo las palabras de unos obreros que al acabar esa jornada de trabajo discutían dónde tomar unas cervezas y refiriéndose precisamente a nosotros decían: «Ahí no hay nada, no hay nada». Eso solo reforzó mis convicciones de que allí no había nada, no había nada. Y el día que cumplí los 12 años, el primer tren pasó como una bala. Ocurrió una mañana de invierno mientras esperaba el autobús escolar en el banco de la plazuela. La densa niebla me impidió verlo, pero cuando salió del túnel oí un estampido y atisbé las chispas blancas y naranjas que producía la fricción del pantógrafo y la catenaria. ¡Buah! Fue un episodio maravilloso. En el camino a clase y en clase y en el recreo y de nuevo en clase y en el camino a casa, pensaba solo en la belleza de aquel golpe seco cuyo solo recuerdo, ¡buah!, erizaba los vellos de mi piel. Cuando acabó el periodo de pruebas y la línea entró en servicio comercial, los trenes empezaron a circular con horarios regulares. Su puntualidad era tal que podía predecir con exactitud el instante en que pasarían. Aquello me permitió consagrar mi rutina a ellos. En mi habitación, siempre que sonaba una alarma de las que con cuidado preparaba, me asomaba por la ventana para disfrutar los 3 segundos que el tren tardaba en cruzar el segmento de vía que podía verse desde el pueblo. Para los vecinos, su paso era una incursión molesta, pero yo me deleitaba en la fugacidad de su presencia. Mi sueño era ponerme a los mandos de esos trenes. No me interesaba el ferrocarril en general, ni quería ser maquinista, ni circular por cualquier vía, no. Sino llevar esos convoys y no otros. Dejar atrás el pueblo con ellos a la máxima velocidad posible. Nunca llegué a dudar de mi empeño. Hasta una tarde de Nochebuena, días después de haber cumplido los 15 años. Entonces todo el mundo estaba reunido en la plaza del pueblo, alrededor de una hoguera, como manda la tradición. Y yo, más atento a la vía que a la fiesta, veía que el tren de las 4:30 no terminaba de pasar. Al rato vi cómo llegaba lento, lento, y cada vez más lento, hasta detenerse ante nosotros, allí, al otro lado del barranco. Al principio, casi nadie le hizo caso, pero la gente se vio obligada a reconocer su presencia cuando empezó a echar humo y los viajeros bajaron a la vía. Como la avería no se transformaba en incendio y la temperatura era inusualmente buena para esa época del año, algunos se sentaron en la ladera del barranco, contemplando el pueblo y la hoguera, como si fueran parte de una postal viviente. Pese a la distancia, en sus ademanes pude discernir, con ayuda de la luz del ocaso, proyectada directamente hacia ellos, cómo algunos nos miraban con nostalgia, mientras otros dudaban confundidos de que aquella imagen existiera de verdad. Nosotros también les mirábamos, los más con inquina, yo con envidia. Los unos escrutaron a los otros y los otros escrutaron a los unos sin que nada pasara, hasta que, cuando la luz del día casi se había agotado, un individuo comenzó a caminar hacia nosotros. Desde atrás le interpelaban voces que yo no oía bien y que debían de decir cosas así como: «Oiga, pero ¿dónde va usted? ¿Acaso está loco?». El hombre caminaba con una maleta en cada mano y la oscuridad solo nos permitía vislumbrar su silueta, haciendo malabares por aquel laberinto de pedruscos y matorrales. Cuando llegó a nosotros, como una presencia fantasmal, besó la tierra y lloró desconsolado. Al comprobar que su reacción era sincera, el pueblo aceptó su presencia como la de un hermano que, tras años de ausencia, había decidido volver a casa. Así que esa noche, frente a la hoguera, nos contó que se había criado en un pueblo parecido al nuestro y que, al cumplir la mayoría de edad, lo había abandonado para estudiar y trabajar en la capital. Los surcos de su rostro, iluminados por las bailarinas llamas de la hoguera, revelaban el alivio de quien había encontrado algo que llevaba buscando su vida entera. Tras contarnos la historia de su vida, habló de uno en uno con diversas gentes del pueblo. Cuando vio a Juanito, cuya inocencia infantil aún habitaba en su cuerpo adolescente, lo miró maravillado y después corrió a abrazarlo con locura. Después, al encontrarme, se acercó a mí con una mirada atormentada y me dijo: «Por lo que más quieras, no te vayas de aquí». La mañana siguiente se fue con sus maletas por la carretera y nadie volvió a saber de él. Pasé días preguntándome qué podía significar aquello. Acabé por concluir que el hombre estaba loco y durante el resto de mi adolescencia no volví a pensar en él. A los 18 años cogí mis maletas, las subí al viejo coche de mis padres y me fui. Durante mis años universitarios volví al pueblo en contadas ocasiones, aprovechando cualquier posibilidad de pasar las vacaciones en el extranjero o quedarme viviendo en la capital. Cuando retornaba, caminaba por las calles de manera apresurada. Mis ademanes causaban en los otros un obvio recelo, y algunos de ellos reaccionaban a mis gestos como lo harían ante los de un extranjero. Por aquel entonces yo había cambiado mucho. Juanito, en cambio, no. Él seguía en el pueblo se ocupaba con creciente destreza de las labores del campo y, salvo para irse de vacaciones, rara vez salía de allí. Mi fascinación por su capacidad de adaptarse a esta vida había comenzado mucho antes de que pudiera articularla, y cada vez que volvía a verlo, esta no hacía más que aumentar. Juanito se había convertido en un misterio arcano. Al terminar yo mis estudios, ya tenía la edad necesaria para convertirme en maquinista. Durante un viaje en prácticas, pasé por primera vez en tren por el pueblo. ¡Guau! Sucedió tan rápido que apenas pude verlo, pero disfruté cada milisegundo de aquella impresión fugaz. ¡A pringar, Juanito! Pensaba siempre que recorría el barranco. Y a veces hasta me preparaba para ver si atisbaba su tractor allí, donde solía aparcarlo, para así hacerle la peineta. Me deleitaba la imagen de un pasado al que había dejado de pertenecer, que estaba ya tan separado de mi yo presente como lo habían estado los trenes del futuro que veía desde las viejas calles de mi infancia. Sin embargo, con el tiempo, cada vez que pasaba por aquel lugar por donde en verdad no pasaba, empecé a sentir algo en el pecho, una emoción extraña que me impedía contemplar sus calles con la condescendencia de siempre. Viaje tras viaje, mi reacción a la efímera imagen del pueblo adquiría tintes nuevos que no lograba describir, o que quizás me negaba a poner en unas palabras que cada vez se acercaban más a la punta de mi lengua. Empecé a entender lo que pasaba en uno de mis escasos viajes al pueblo. Tenía 25 años y me encontré con un Juanito nuevo, convertido ya en Juan, no porque su esencia hubiera cambiado, sino porque cambió mi forma de verle a él. En nuestra conversación breve nos quejábamos de lo de siempre. Sí, a los alquileres, la contaminación, los atascos, decía y repetía yo, sí, y los precios que nos pagan, el coste de las materias primas, el cierre del bar en el pueblo de al lado. Nuestras quejas eran parecidas, que parecían compartir la misma esencia, y sin embargo, yo intuía que había entre ellas una diferencia esencial, aunque entonces no lo pudiera discernir. Tras ese intercambio, cada vez que pasaba por el pueblo, pensaba solo en Juan. Y cuando me lo encontraba en persona, lo escrutaba todo en él, buscando averiguar en qué consistía esa diferencia cada vez más perspicua y difícil de ignorar. Una tarde, desde la cabina del tren, creí ver en esas calles la silueta de Juan. Y la siguiente vez que lo tuve cerca, comprobé cómo se dibujaban en su rostro los riscos del relieve que dominaba la zona. Su cuerpo se había fundido con el paisaje, deviniendo los dos uno. Entendí pronto que sus quejas emanaban del miedo a perder lo amado, ya que su forma de vida se volviera insostenible y le obligaran a adoptar otra, en la que no se quería hundir. Mis quejas, en cambio, eran el grito de quien en medio del desorden no amaba, porque no había encontrado algo que amar. Sí, amigos, tras una década fuera del pueblo, me había mimetizado con las prisas, el caos, el precio de los alquileres, la contaminación, los atascos, con el no saber uno lo que es, ni a dónde va, ni a qué pertenece, ni por qué hace lo que hace. Así que me había convertido en la encarnación de esa carrera a ningún lado que había emprendido a tenor de una promesa de sirena que me habían hecho, o yo creía que me habían hecho, aquellos trenes, sí, aquellos trenes que pasaban por el pueblo, como si sus calles nunca hubieran llegado a existir. Con mi descubrimiento, recordé también las palabras que me habían dicho a los 15 años aquel viajero fantasmal. Desde entonces, cada vez estoy más convencido de que voy a volver al pueblo para buscar lo que Juan encontró hace años. Y cada vez que paso de largo, al frente de un convoy de ultimísima generación, sueño con que una avería lo hace detenerse en el barranco y yo desciendo su ladera, mientras desde atrás alguien me grita: «Oiga, ¿pero dónde va usted? ¿Acaso está loco?». ¡Ay, peligrosos cantos de sirena que ignoro hasta dejar de oírlos! Cuando llego a la plaza, me acerco a un niño de rostro iluminado por las llamas bailarinas de la hoguera y le digo, aunque tema que no me va a hacer el menor caso, por lo que más quieras, no te vayas de aquí. Pues amigos y amigas, el tren será el relato ganador y muchas gracias a todos por haber aguantado hasta el final y disfruten de ese vino que se lo tienen merecido. Gracias. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Bien amigos, aparcamos la palabra, dejamos ya la información y nos centramos en la música, en disfrutar con el piano y la maravillosa o las maravillosas interpretaciones que nos va a hacer a partir de estos momentos Joaquín Taboada. Ya lo tuvimos en el programa anterior, una extensa entrevista, y yo quiero agradecerle personalmente su profesionalidad, su presencia. Las circunstancias personales no eran las idóneas para que estuviera allí, pero él cumplió como un gran profesional y desde luego encantó a todo el mundo que tuvo la oportunidad de escucharlo en directo. Y para mí fue todo un orgullo y una satisfacción, porque lo tenía en mente desde el año pasado, cuando sí que su música sonaba en el relato ganador, pero enlatada, y para esta ocasión yo dije, no tiene que faltar. Y tuve la suerte y la fortuna de que allí estuvo tocando en directo mientras yo leía el relato. Así que espero y deseo este ratito que tenemos por delante que disfrutéis con las canciones, los temas maravillosos compuestos por Joaquín Taboada. Thank you. Yeah. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you.

Pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este programa tan especial, tan querido por toda la familia de Radio Villegas, por todo el grupo de padres, que durante muchos meses hemos estado trabajando para que todo saliera a pedir de boca. Hombre, siempre al final hay circunstancias que uno no puede controlar, pero el viento, las pantallas que no se ven, en definitiva ciertas circunstancias que de una u otra forma pueden enturbiar un poquito la ilusión y las ganas, pero lo pusimos todo, como se dice vulgarmente, toda la carne en el asador. Espero y deseo que todas aquellas personas que acudieron en directo para verlo, pues disfrutaran de la gala. Por mi parte, nada más, agradeceros como siempre la presencia en este programa. La semana que viene ya retornaremos con formato habitual, primera hora dedicada a poemas y relatos, segunda hora más musical, pero sí que os avanzo porque el mes de mayo es muy especial para un servidor y para muchos fans de Mike Oldfield, por muchas razones, entre ellas el Tubular Bells, 50 años ya desde que se compuso, y queremos, estoy ya empezando, no, solo he hecho más que empezar, empezar a crear un programa especial que durante el mes de mayo se emitirá, dedicado íntegramente a Mike Oldfield, a sus seguidores y a su música. Pero eso será dentro de unas cuantas semanas. Así que muchísimas gracias y, como siempre, me despido con el deseo común de todos los programas. La Blanca y Gordota, sí, nuestra querida amiga La Luna, que está por allá arriba. Espero y deseo que vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta la semana que viene, queridos amigos. Muy buenas noches.